men. ¿Cuántos hay a mi alrededor? ¿Cuántos quedan? Mira, esto es estilo, tío. Esto es... ¿Cómo era? ¿Cómo era? La punta. Studios. Oh. Ajá. Hey, yo, B-Boy, ponte cerca. Va, escucha esto. Mira, mira, mira. Es fácil, dice. Yeah, esperabais al bueno, al malo o al feo. Te troceo, gilipollas, saca brillo a mi trofeo. Y son pijos subidos de tono, son mongolos, no de acuerdo con mi estilo. Cojo el mic y me los como. Jugamos a las damas, yo te tomo. Yo no tomo fotos, no me hables de calle. La calle es lo que somos. Me han enseñado de pequeño la sabiduría. Y solo sabios consejos me guían en esta vida. Culpas no cargo, novato. A cuatro gatos, hijos de mamá, mimados, encerrados en cuarto, los callo. Niñatos de foro mataron sin charos a palos. Dicen a mi persona, pero no trabajo. Perfecto, Karina, déjame decir cuatro cosas, déjalo grabando, ¿ok? Hey, yo, B-Boy, hazte un sitio, ¿vale? Te voy a grabar. Sé que esas putas babas del suelo, joder. Impacto, descargo, mi hardcore curro, destrazo, niñato, provoco, infarto, no paro, tú y yo, no. Vine a los barrios, estamos, barro, la suela, chafamos, jodes con el puto amo, po, po, po, po. Fracaso escolar, persigo miedo, sin la ESO, es el regreso del rapper con más progreso. Tú quieres ser como yo, pero yo no como tú. La actitud de los 90 con la fucking old school. Llámame Philly, el filósofo de estrofas en el sofá, con Gohan, paradojas para levitarte. Yo creo que sonamos a lo grande, y con esto, pijo, ya tendrías que tener bastante, tío. Porque inyectaré textos hasta romperme la garganta. En mi interior hay una voz que dice, Philly, levanta. Flipo con Damaya, con MCs que tienen tablas. Go, hey, big thing, the black Natasha. Corre cuando me veas, soy el killer. Soy el pase de Jordan a Piper, soy ese triple de Miller. Este es tu futuro y yo voy a ser tu vidente. No me tira el tabaco por estar rodeado de boquetes. ¿Quieren ser como? Como el Philly, en este rollo les mando a hacer picnic. Desgarro o al bisturí, puta imitación falsa del Dupri. Por mí ya os podríais morir. Hablo de creatividad, no de creatina, musculito. Yo soy un peso pesado, tu mancuerna no llega a un kilo. Hablan de que son mafia, tío, vaya delito. Y qué fuerte que esta canción se folle tus tres discos, ¿no? Hablan de lo mismo y exigen tu respeto. A mí no me vengas del palo, en esto no me quedo quieto. Solo en un momento yo te pongo en un aprieto. No vatos, ponte este riesgo. Jugar conmigo es jugar con fuego. Hey, yo, my man, don't touch my bread. Fumo verde, bebo verde, del color de que quena. Uno hombre no se hace en un día, pero en un día, ¿quién diría? Tontería. Sonido perfecto, me han puesto en directo, se inyecto mi estilo maestro. Fini, mira esas bacalas, a por ellos. Basta ya, déjalo ya un rato, tío, yo. Esto es La Punta Studios. Oh, desde Vinarot hasta Valencia, pillando el tren, viniendo al estudio. Mucha chiche bacala ahí por ahí. Hey, yo, quédate con la copla, ¿ok? Tus 50 pavos no los quiero. ¡Po!